escuchando Diálogos Vivenciales de Autogestión en Salud. Victoria La Rosa, en su libro Curandería, Escucha Clínica Performática y Gualichera, nos cuenta. La galería. La galería es un teatro en el que no se representa nada, nada. Hubiera podido representarse algo, pero no tuvo lugar la representación. Margarita Duras, Hiroshima Mon Amour, 1969. Intento un trabajo de clínica de obra en la geografía de un espacio público. Dice Joseph que Simmel piensa que un suceso microsociológico es una aventura problematizante que atañe a fenómenos que no se deducen de una esencia última. Alojar la constitución de espacios públicos en los consultorios o en el territorio en el que se dé el trabajo clínico es una apuesta a trastocar, a alterar la rigidización de las identidades centralizadas en un medio. Joseph se refiere a espacios desidentificatorios, problematizantes, aventurados a la presencia de semióticas mixtas, a lo presubjetivo molecular y a la matiz fluctuante de lo público. La curandería compone con los fragmentos de ninguna unidad anterior. Fragmentos de fragmentos de fragmentos. Sin embargo, y sin otra alternativa, componen, conversan, interpretan. La conversación clínica se da en la orilla y entre fragmentos. Los fragmentos no tienen como agentes a personas, sino a paletas afectivas, estéticas, políticas. La conversación clínica monta una clínica de obra como trabajo inacabado de curandería sobre el espacio público de la textura del afuera. La curandería desmonta la ilusión asesina de la cura y la normalidad que se lograría a través de técnicas expertas a las que se sujetarían las vidas. La clínica de obra es una clínica en obra. La obra clínica es ese desparpajo que hace advenir una cocina en los escombros de lo proyectado, un silencio en lo atestado de publicidad. Se dispone una mesa, una comida, los equipos, los micrófonos, los apuntes. Entra el sol por la ventana. El sonido de la maquinaria extractivista nos agobia, mas no nos silencia. Lore, Valentín y Melita se disponen a compartir un fragmento de su historia. Quizás no sea la más alegre, pero sí la que hoy las trae aquí. Mi nombre es Lore, tengo una enfermedad autoinmune, espondilitis anquilosante, que afecta principalmente, así como en sintomatología, a la articulación, inflamación. Y llevo como 5 años como con una crisis inflamatoria permanente y que afecta principalmente a mis rodillas y que, bueno, actualmente me mantiene ya con dolor crónico y con movilidad reducida. Yo me llamo Valentín. Y hace 3 años, me encontré un tumor. Palpándome, sentí una cosa dura y de ahí fui a doctores. Obviamente todo eso se demoró mucho, el sistema público es bien negligente, entonces fue un camino bien largo y pedregoso. Bueno, terminé mediante exámenes, me diagnosticaron con una biopsia. Tengo una enfermedad que se llama fibromatosis agresiva o tumor desmoide, que es un tipo de neoplasia o cáncer que crece muy rápido y como a mucha velocidad, y porque también tenía otras intuiciones de los orígenes de la enfermedad, entonces quería seguir explorando en eso. Y en ese camino me fui en el mundo de otras terapias no convencionales. Solo con esas terapias y todo ese viaje que significó, el tumor se achicó 2 centímetros. Significó que todo ese esfuerzo en emocionalmente, espiritualmente, de alimentación, de costumbres, de vida, tenía sentido. Y eso fue muy gratificante, pero el tumor sigue ahí y es como tener una especie de bomba de tiempo dentro del cuerpo porque nunca sabes qué va a pasar realmente. Hola, soy Melita, Paola Melita. Soy activista lesbofeminista. Hace más o menos 11, 12 años me encontré con el feminismo. El feminismo, aparte de como de abrir mi mundo y descubrir algo que yo no estaba cercano a mí, hizo que también me pudiera descubrir a mí misma. Entonces, cuando me descubrí, me di cuenta que en realidad toda esa fantasía de que yo estaba muy bien, y me di cuenta que no estaba bien, que estaba mal y que estaba muy enferma. Poder buscar todas las formas posibles que me hagan ser más feliz y mi cuerpo esté más feliz y mi entorno esté más feliz. Contar y hablar de cosas que no se hablan comúnmente y menos que se profundizan comúnmente, como que, ah, tienes esta enfermedad ya, pero es como que todo se sitúa en un aspecto, como hablábamos con Lore, como que nos separan constantemente en la vida de muchas formas, estamos separados, disociados, y poder conversar con las chiquillas acá que estamos hace poner en la mesa temas que nos están pasando hoy día a muchas otras personas que van a escuchar esto. Entonces, como una persona común y corriente, cuento lo que estoy vivenciando. Eso se alimenta o se intercambia con otras formas de también convivir con ciertas enfermedades. He aprendido a convivir con dos enfermedades. Una que es la periodontitis, que es una enfermedad de la boca, que hace que los dientes, se produce como un tumor entre la encía y el diente, que hace que se vaya soltando y es irreparable. No es algo que se pueda como, no tiene solución hasta que el diente se cae. Y hace unos 5 años me diagnosticaron también bipolaridad, pero eso lo logré una vez que pude dejar consumos, porque también hice 2 veces rehabilitación de consumos problemáticos, y una vez que ya estuve como con los pies en la tierra, se pudieron dar cuenta de que eso era lo que me ocurría, que era bipolaridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿Qué es lo que transita por nuestro cuerpo cuando hablamos de enfermedad? ¿Cómo nos vinculamos con el estar, con el existir, con la otredad desde estos procesos tan individuales, pero al mismo tiempo tan colectivos? Su amiga le dice: ella es la chica enferma de la que me hablaste. Y yo quedé muy impactada, a pesar de ya haber terminado la quimioterapia, de haber estado en tratamientos y todo, que yo sea la amiga enferma de la que me hablaste. Y ella iba con otra amiga. Me sentí muy no identificada con eso, a pesar de llevar un proceso profundo de qué es la enfermedad y todo lo que eso conlleva, como decía Melita, también como del autoconocimiento que conlleva enfermar y tener esa posibilidad de que se te abra una puertecita, que es como una mini trampa turbo para mirar hacia adentro. Pero así todo, el caratulado de ser la enferma fue muy incómodo de recibir. Implica cierta humildad para las personas que tal vez hemos estado más acostumbradas a ayudar, a estar en otro lugar de ser quien da, estar en el lugar de ser la que recibe, que provoca una sensación de deuda, de estar molestando, de todos los fantasmas que también uno tiene desde chica, de ser media invisible, de sentir que hay algo feo y malo en ti, que no sabes qué es, pero los demás sí lo ven. Y eso me hizo darme cuenta que hace unos años yo no era la enferma y que probablemente la persona que dijo ella la enferma en otro momento va a ser ella la enferma, y que el proceso de salud y enfermedad también es súper dinámico y va cambiando. Y para una persona puede que quienes estamos aquí estemos sanas en relación a lo que es ella, o sea, todos somos la sana de alguien y la enferma de alguien también. No es tan ambiguo como decir todos somos sanos y todos somos enfermos porque da lo mismo, porque no es verdad. Te pone en una situación distinta que a veces es dolorosa, angustiante, pero también a veces te abra la posibilidad de vivir sin miedo y de vivir de otras maneras, creo que eso es algo que te da la enfermedad también, decir, wow, estoy viva otro día y no tengo dolor, tengo una oportunidad de vivir y de hacer cosas. Siento que la vida capitalista y patriarcal te empuja a enfermar, a enfermar, a enfermar, a descuidarte y a dejar de pensarte en colectivo. Descubrir y calibrar tu brújula interior de decir, ah, esto es lo que yo necesito. Para eso necesitáis tiempo y es lo que el capitalismo no te permite, pero por ningún motivo desde el momento en que saliste de tu madre, está todo el rato interrumpiendo ese momento de autoobservación en relación a las demás personas también. Y entonces pasa esto de que uno no se ve en la experiencia de la otra persona y uno cree que la otra es la enferma. Por suerte a mí no me toca y probablemente te va a tocar. A todas las personas nos va a tocar. Nacer es morir. Y no lo digo en un mal sentido porque personalmente creo que después de la muerte, esto es muy personal, pero creo que después de la muerte es genial. Necesitas redes que te sostengan económicamente, emocionalmente, materialmente y afectivamente. E incluso las personas que de repente te mandan un mensajito, te pienso, te mando cariño, es súper importante. Siento que nunca estamos solas, ni soles, ni solos en esta vida, jamás. Ni eso de que uno muere solo y nace solo, mentira, tampoco. Siempre está ahí acompañada por otros seres. Es súper importante el sentir, porque para mí, en mi experiencia, creo que el sentir o el haber negado el sentir es en parte lo que me enfermó. O sea, creo que tiene relación con eso, por eso hablo que el sistema nos enferma porque finalmente nos olvidamos de nosotras mismas en pos de funcionar o de lo que hay que hacer. En el sentido del dolor fue, por ejemplo, en mi negación o la violencia más dura que yo recibí fue cuando me asumí lesbiana, fue por parte de mi familia, ¿ya? Entonces, porque vengo de una familia muy evangélica, muy dogmática, muy, muy tradicional. Entonces, en esa primera negación fuerte que yo tuve de mi familia, era un dolor con mi madre, por ejemplo. A mí me dolía demasiado, no podía entender por qué mi madre no me quería, si yo amo tanto a mi madre. Entonces, claro, ahora lo tengo ahora lo veo así, pero hace 10 años atrás en mi cuerpo había mucha rabia, mucho dolor, que yo lo negaba a través de, no sé, en Temuco estar en una banda y tocar y tener una vida súper arriba de la pelota, o estar muy activa, estar siempre afuera. Entonces, en el momento que yo me enfermo y empiezo a tomar terapia, descubro que gran parte de mi dolor y de la rabia que existe en mi cuerpo es por esa situación no resuelta con mi madre. Y ahí comienzo a hacer un trabajo muy, muy, que hizo que me diera cuenta de ese dolor. Entonces tuve que enfrentar ese dolor. Hoy día tengo una relación con mi madre muy, muy bonita, porque al final cuando yo dije, yo soy lesbiana, Y yo me quiero así, y es lo que yo quiero hacer, y me enfrenté a mi madre con mucho más cariño que cuando era joven, que era mucho más al choque. De alguna manera, que mi madre me viera así de contenta y de tranquila, y esto soy, algo provocó en ella también de aceptarme y de verme distinto. Entonces yo siento que hoy día mi madre, 10 años después de este proceso, me quiere como yo soy. Y eso hizo una reparación en mí. Entonces se fue la rabia, se fue el dolor, pero como fueron muchos años yo misma autodestruyéndome, claro, mi cuerpo tuvo impactos que ya no son tan fáciles físicamente de reparar. En la vida común que tenemos las personas trabajando 9 horas, 10 horas, llegando a la casa a ver toda la situación de las casas, lo cara que es la vida, en la forma que hay de sobrevivir constantemente, nos ha quitado el sentir. Entonces, ¿por qué nombro esta complicidad? Porque los estados no brindan ningún sistema de salud o sistemas integrales que estén a favor del pueblo finalmente. El capitalismo nos explota totalmente y el patriarcado también nos da una carga aparte por ser pobres, por ser mujeres, por ser lesbianas, por estar criando sola. Entonces hay todo un peso que tenemos que llevar a la vez que llevamos una enfermedad. Pero es súper importante el sentir, porque para mí, en mi experiencia, creo que el sentir o el haber negado el sentir es en parte lo que me enfermó. Entonces, la medida que dejamos de ser personajes como que somos, porque las redes lo que hace es como mostrarnos, pero sin el sentir, es como mostrar algo. Y en la medida que volvemos y retomamos el camino del sentir, claro, vamos descubriendo todas las marcas que ha dejado esta complicidad en nosotros, nosotras, nosotres. Para mí, uno de los caminos, el primer camino que abrió el hacerme cargo de mí fue sentirme. ¿Quién soy, Melita? ¿Qué es lo que siento? ¿Dónde quiero vivir? ¿Soy del río? ¿Soy del mar? ¿Soy del desierto? ¿Dónde quiero habitar? Pero llevo 5 años en el litoral, aquí, que con una crisis inflamatoria que ha deteriorado mucho mi salud. Y en ese sentido me ha hecho pensar hartas cosas, así como, ¿de dónde viene esta crisis que no para? Una vez me dijeron, oye, eso... Cuando son las rodillas, lo que te están diciendo es que tienes que moverte. No, perdón, que te tienes que parar y no moverte tanto. Tienes que estar quieta porque algo te está diciendo, tu cuerpo te está obligando a quedarte quieta porque te estás moviendo mucho. Y yo escuché eso y no me hizo nada de sentido, pero seguí dándole vuelta. Y en mi proceso me fui dando cuenta que era al revés. Y ahí va un proceso de salud y enfermedad, como no, como esta vuelta, ¿no? De alguna manera, las rodillas, que es la parte que se empezó a inflamar y que me tienen así como paralizada, se paralizaron porque yo inmovilicé mi vida en el litoral producto de procesos que no quiero mucho compartir, pero que también están involucrados procesos emocionales y de vínculo, que a veces uno está atrapado en esos procesos y uno se pierde en esos vínculos, en esos procesos emocionales y paraliza su vida y deja de ser la vida diversa y deja de ser una y desaparece. Y en ese estancamiento me sentí así como estancada. Yo creo que se me estancó el cuerpo. Entonces lo que necesitaba era movilizarme. Pero volver a mover y volver a sentir ese fuego, porque yo siento, hay algo muy curioso que pasa en mí, que yo siento, me frustra a veces, ¿no? A veces me río, a veces me frustra. Yo siento que mi cuerpo no acompaña a toda mi energía psíquica, espiritual, creativa, y que quiere hacer un montón de cosas y que tengo muchas ganas y que es mi cuerpo el que ojalá me dice, ay no, hoy día descansa, hoy día tírate a la cama. Y eso, entonces, pero es como mi camino a casa me ha ido, yo creo que ha sido uno de los factores que me ha ido trayendo un poco más de salud en medio de esta crisis todavía inflamatoria. Y bueno, ya hay otros procesos más que yo puedo contar, porque es clave para mí el ejercicio. Entonces, el año pasado haber empezado con kine, así de manera sostenida, 3 veces por semana, me cambió la vida, así como en la manera de caminar. Hay momentos, bueno, igual voy con alto y bajo. Por ejemplo, ahora llevo ya más de 2 semanas sin kine y lo noto inmediatamente. Y empezar a pensar que lo alópata no lo da todo. Una de las cosas que yo me pregunto siempre y todavía no lo doy, yo me siento perdida en esta pregunta. ¿Qué es lo que en mí, qué es lo que en mí despierta una respuesta autoinmune? Esa es como mi pregunta. La medicina alópata, lo que ha hecho hasta el momento, que es muy válida, yo lo agradezco porque me ayuda, me detiene la enfermedad en muchas cosas, pero no me cura, por así decirlo, no me sana. Es una medicina paliativa. Y en su rol paliativo, yo creo que ha sido bacán. Pero es paliativo. Yo estoy ahora en una búsqueda de salud, pero también me muevo entre la esperanza y la desesperanza, porque yo creo que también es aprender a convivir, no sé si a querer, porque no quiero querer nunca mi enfermedad. Yo, al contrario de la Melita, yo no quiero dolor en mi vida, porque yo sé lo que es el dolor físico, y ese dolor no lo quiero tener nunca, ojalá no lo tenga. Pero a lo mejor me va a tocar, pues, y en este proceso de salud y enfermedad quiero tocar ese punto, porque es otra de las cosas que me ha pasado harto, de descubrirme. He vivido estos 5 años con la crisis pensando que se me va a quitar. Ah, voy a probar este otro nuevo medicamento, este, y voy a mejorar, y voy a mejorar. Y la crisis no acaba de pasar, entonces a lo mejor ya no es una crisis, sino que fue una avanzada de la enfermedad. La conversa sigue rondando entre las experiencias propias, experiencias de otros, confabulaciones frente a tener salud en este sistema heteropatriarcal. Pero, por ejemplo, una mujer que llega golpeada a terapia no es que tenga ni depresión, ni lo que esa mujer está viviendo es violencia. Y lo primero que hay que trabajar es la violencia que está viviendo esa mujer. Y después vamos a trabajar, efectivamente, bueno, genera depresión, problemas de autoestima, un montón de cosas que hay que trabajarlo también. Pero no podemos obviar la violencia primero. Y así mismo yo creo que pasa a veces con nuestras enfermedades. Respecto al dolor que hablaban las dos antes, recordé algo que ha sido parte del proceso que no mencioné en un principio, que el año 2020 llevaba harto tiempo en una depresión bien profunda, intensa, no diagnosticada y bien negada, porque todo el rato era mañana me voy a sentir mejor, ya, mañana yo me voy a sentir mejor, yo no, hoy día me acuesto y me quiero morir, pero mañana yo me voy a sentir mejor. No lo lograba y sentía que la angustia se me estaba solidificando. No tenía terapia, tenía muy pocas herramientas, a pesar de tener muchas ganas de escarbar en mi interior y de tratar de hacerlo, siempre había una parte muy negada. En un momento yo sentí que realmente se me estaba solidificando esa angustia y esas ganas de morir tan intensas que tenía, se me estaban solidificando en la guata y lo sentía. O sea, no lo sentía al tocarme, pero sentía que se me estaba solidificando la angustia y lo llamaba así. En un momento pensé en ir a una gastroenteróloga, a un gastroenterólogo para hacerme el examen, pero después dije, ¿cómo voy a ir a un doctor a decirle hoy se me está solidificando la angustia? Ya, yeah. Va a ser como, obvio que la loca no quería ser la loca, entonces dije, no, ya, le estoy dando mucho color, que hipocondriaca, chao. Y hice un dibujito donde estaba yo parada, desnuda, con una sensación, como con una... unos rayos saliendo, por así decirlo, de mi guata. Era una viñeta de cómic. En la siguiente viñeta yo me metía la mano. La siguiente salía la mano. Y en la última yo tenía una pelota que me sacaba, que representaba esa angustia que se me estaba solidificando. Fin. Seguí con esa depresión un buen tiempo. Luego accedí a terapia. Y luego me sentí que en el mismo lugar donde yo sentía que se me estaba solidificando la angustia y todo eso, 2 años antes, tenía efectivamente el tumor. Y eso me hizo darme cuenta que siempre lo supe, que hubo algo dentro de mí que siempre supo que algo sí estaba pasando con ese dolor extremo que llevaba acarreando desde el día de mi nacimiento o quizás el día posterior a mi nacimiento, con todas las circunstancias adversas. Y hacer terapia fue muy importante, es muy importante porque todavía hago terapia, para entender esos dolores y ver esos ecos que tienen, porque en ese momento fue una depresión fulminante por una relación sexoafectiva, que en ese momento a mí me parecía muy poca cosa para estar triste. Entonces yo estaba como, ya, ¿cómo yo voy a estar triste? Porque una loca me pateó, no sé cuánto, como, ya, ¿cómo voy a estar triste por eso? Y en realidad obviamente ese dolor tenía un eco muy profundo en otras cosas, y yo queriendo hacerme la profunda, diciéndome a mí misma, sí, esto me duele, pero en realidad me duele porque tengo otras heridas de infancia y de rechazo y de abandono más potente y más profunda. Esto no es, nunca le quería dar ese peso porque no quería ser la tontina que sufre por amor cuando era la persona común y corriente, como todas, que sufren por rechazo. Y el negar ese dolor hizo que lo tapara y lo tapara y lo tapara y que siguiera metiendo. Yo veo al tumor que tengo como un tupper donde metía presión todos los dolores que no pude elaborar siendo niña. Y luego, siendo adulta, seguí con la misma dinámica porque no aprendí nuevas herramientas de verlo, a pesar de tener muchas ganas de querer escarbar ahí y querer ver a mis monstruos, mirarme a la cara con mis dolores. Pero a veces los dolores son tan fuertes que necesitas ir dosificándolo de a poquito, o pegarte una gran maratón y luego parar un poco e ir a tu propio ritmo. Pero siento que es demasiado crucial ir al dolor emocional. No sé si existe otra manera, y seguramente debe existir otra manera. Para mí no ha existido otra manera que no sea ir a esos dolores incómodos, desagradables, vergonzosos. Al final digo, ya, este tumor me hizo como una especie de favor, fue como un amor sin sabiduría, porque no había sabiduría en reprimir, pero era la herramienta que tenía en ese momento y que uno sigue nomás con ella, po. Entonces ahí digo, ah, ya, quiero poder entenderlo, no ver como que tengo una guerra dentro de mi cuerpo ni un enemigo, sino como alguien que me está gritando un mensaje como, por favor, pon atención a este dolor, ponle atención a esto, pasó esto, míralo, deja de, como, no abandones a la niña que está sufriendo, no abandones a la adolescente que está sufriendo, no abandones a la adulta que está sufriendo. Y siento que es un poco eso, poder unificar, romper con esa fragmentación de la medicina alópata que nos separa como la mente del cuerpo. ¿O cómo va a estar separada la emoción del cuerpo si el cuerpo es el que siente la emoción? Me parece mucho más descabellado creer que están separados y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cómo he gestionado yo mi salud, mi proceso, mis búsquedas de salud? Bueno, como lo decía antes, lo más fuerte que yo he buscado siempre ha sido la medicina alópata. Ahora, ver el sistema público es como una mierda y para mí nunca ha sido un apoyo. Y las veces que he intentado volver al servicio público, no da pa la espondilitis anquilosante. Yo he aprendido mucho de la psicología comunitaria y principalmente de la psicología social latinoamericana, de lo importante que es politizar la salud. Porque, como decíamos antes, vivimos en un mundo, en un sistema que hemos creado, que han creado y que tiende a enfermarnos de múltiples maneras. Poder entenderlo, no ver como que tengo una guerra dentro de mi cuerpo ni un enemigo, sino como alguien que me está gritando un mensaje como, por favor, pon atención a este dolor, ponle atención a esto, pasó esto, míralo, deja de, como, no abandones a la niña que está sufriendo, no abandones al adolescente que está sufriendo, no abandones a la adulta que está sufriendo. ¿Qué desencadena una enfermedad autoinmune? ¿Qué desencadena en mí ese proceso autoinmune, ese desorden? La medicina alópata siempre, bueno, lo dice la doctora, a otro reumatólogo que alguna vez visité también, cuando lo busco en internet, en la internet también, así como la medicina alópata dice que la espondilitis anquilosante o cualquier enfermedad autoinmune no tiene causa conocida, que no sabemos por qué. Entonces yo he encontrado más respuestas afuera de la medicina alópata, que todavía estoy en esa búsqueda. Y algunas de esas dicen que se producen a veces por infecciones, bacterias, resfrío o enfermedades que yo pude haber tenido infecciosas y que en algún momento quedan esas bacterias ahí muertas, dando vueltas en el organismo, y eso despierta enfermedad autoinmune. Eso la ciencia no lo dice. Por la misma línea, naturópatas por lo general, que han dicho que todos los procesos autoinmunes por lo general se generan en lo que es la microbiota, todo lo gastrointestinal que va por ahí, que, que la barrera ya no, es tan permeable que, que no solo los nutrientes, sino las bacterias pasan para allá y para acá y eso produce enfermedades autoinmunes. Bueno, yo quiero contextualizar un poco de mi historia, porque también la historia de mi vida, traer un poco la memoria, también me ha ayudado mucho a explicarme o a entenderme. Yo soy hija de una mujer mapuche que muy joven, muy niña en realidad, sufrió un desarraigo gigante al tener que dejarla, somos las Kenche, habitantes de la novena región, dejar su territorio y tener que venirse a Santiago a esclavizarse como empleada doméstica, que es una historia que vivieron muchas mujeres en los años 70, 80, bueno, y siempre algo que sigue ocurriendo. En esto que se viene mi madre, conoce a mi padre, que tiene un linaje judío. Entonces yo soy lo que se podría decir champurria. Hay una definición de champurria que significa mal hecho. ¿Qué significa? Mal hecho, porque no eres ni esto ni esto otro, entonces quedaste como al medio. Y en el tiempo yo he reivindicado esa palabra porque siento que sí, soy mal hecha, pero desde ahí me paro en esta hermosura de verme así. Y con esto voy a lo que piensa y lleva como forma de vida lo mapuche. El mapuche dice que la enfermedad es un desequilibrio en nuestro espíritu. Y ese desequilibrio se gesta por muchos desarraigos que vamos teniendo. Y lo otro que ha sido difícil, voy a tocar otro tema que tiene que ver con lo económico, que gestionar la salud económicamente es terrible. Para mí la gestión de la salud ha sido demasiado crucial, el apoyo colectivo. Creo que sin ese apoyo yo no estaba pudiendo acceder a terapias, porque hay muchas terapias a las que he accedido, las terapias no convencionales, que son carísimas. Son carísimas y no todas las personas podemos acceder a esas terapias que son tan importantes y son tan profundas. Y con esto no quiero criticar que no valgan su precio, me imagino que lo valen y quizás mucho más. Pero sí que no es una cosa de echarle ganas poder acceder a ellas. La medicina alópata puede resultar más barata y te soluciona el síntoma, y por eso uno también no accede a otras terapias que, si bien pueden ser más incómodas y dolorosas lo que vas a encontrar y todo eso, van a la raíz, pero necesitas dinero para acceder a ellas. Entonces, están totalmente atravesadas por la clase. Es muy difícil que todas las personas podamos acceder a cosas que son tan necesarias y que sería tan genial. Yo, después de recibir apoyo de compañeros, gracias a un fondo de salud, pude hacer estas terapias, y mientras estaba ahí pensaba, hoy cómo me gustaría que todas las personas que enferman pudieran acceder a esto y no fuera solo un privilegio o un beneficio que podemos tener las personas que tenemos redes feministas o redes de otro tipo, en el caso de otras personas, porque te ayuda mucho a conocerte. Respecto a la gestión también de la enfermedad, creo que algo que me ha servido mucho ha sido la humildad de recibir, poder tener esa humildad y también poder aprender a decir lo que necesito. Porque a veces uno está en esta sensación de que todo el mundo, como de que es obvio que las demás personas se van a dar cuenta del apoyo que tú necesitas o todo, porque obvio, si está ahí en esta situación, ¿cómo no se van a dar cuenta? Pero es un poco narciso pensar de que una es la protagonista de la vida de los demás, porque en la vida de cada quien, cada una es protagonista de su propia vida. Entonces, a veces uno, por no molestar, no dice lo que necesita y al final termina molestando mucho más que si dijera lo que necesita, que pareciera ser más demandante. Al decir lo que uno necesita, las personas de tu entorno saben cómo ayudarte puntualmente y les genera mucho menos desgaste que tener que estar adivinando, dentro de más encima, sus propios procesos, su vida, todos los desafíos que debe tener su propia existencia, además tener que estar adivinando para luego tener que gestionar qué es lo que necesita la persona a la que quieres apañar, ayudar. Creo que algo muy importante en este camino ha sido la aceptación total, que es un camino, no es un fin para mí. O sea, a veces uno pretende ser una, como, oh, después de pasar por este proceso tan rudo de salud, voy a ser una figurita pulida, perfecta, y voy a ser al fin la persona sabia que siempre soñé ser. ¿A dónde? Un ratito, es como una ilusión de un momento y uno siempre está aprendiendo y al final el autoconocimiento es permanente y aunque suene cliché como de que no termina eso nunca, es real. Para mí todas las enfermedades tienen orígenes emocionales, tanto como ambientales y de muchas otras causas que seguramente no puedo ni comprender ahora. Sí creo mucho en el origen emocional, no sé si siempre como una, como un diccionario que si te pasa tal cosa, te pasa tal otra. Si te pasa no sé qué, eso significa no sé qué. Porque a veces puede que eso no aplique o puede que sí pueda ser un buen mapa. Pero creo que es importante siempre recordar que el origen emocional no es que sea tu culpa. A veces uno entiende que si dice te duele la garganta porque no dices lo que piensas, en el caso de que sea así y que no sea otra cosa, uno tiene esta sensación de, bueno, de culpa. Vivimos en una sociedad muy cristiana también, entonces de decir, oh no, yo me enfermé. Nadie se quiere enfermar, nadie se autoenferma porque quiere. Que las enfermedades tengan una causa emocional no significa que sean tu culpa, sino que están alojadas en ti de manera inconsciente. Todo es alimento. Y con todo de alimento me refiero a la comida, me refiero a la ropa que uno se pone, al descanso que uno hace, a las cosas que uno decide ver, escuchar, a las conversaciones que le presta atención, a lo que fomenta en su vida, al entorno en el que está. A veces uno no puede escapar de su entorno también, pero hay muchas cosas, cambios pequeños que uno puede hacer y cambiando algunas condiciones cambian otras causas. Otra cosa que creo que es importante, y lo dije antes también, es esta brújula interior. Aprender a escuchar esa brújula interior y dedicar un momento de silencio a sentir qué está pasando dentro tuyo, qué siento. Ni siquiera ponerle palabra a decir, ah, siento que esto, siento angustia, siento no sé qué, me pasó, que recordé tal cosa. Sino solo saber dónde se ubica tu emoción y aprender a sentir, porque yo creo que yo aprendí a sentir hace muy poco. Yo siento que la crisis, en los momentos de crisis, que es cuando a lo mejor puede ser más difícil porque se puede hacer insostenible, pero ¿qué es lo que es una crisis? Es cuando solo sientes y no sabes qué hueá te pasa. Yo creo que es en el momento en donde uno siente realmente. Y yo, si bien es cierto, no he tenido muchos momentos de crisis, a lo mejor a lo largo así de mi vida, pero he tenido crisis así fuerte en lo emocional, de dolor emocional me refiero, en los últimos años. Y yo recuerdo que así cuando estoy en el caos mismo de la máxima de pena, porque pena es lo que más me viene, no sé, mi mano siempre en el pecho y decírmelo así, tengo tanta pena, así, lo que tengo es pena, tengo tanta pena. Y sin darle ninguna explicación, saber que lo siento. Sé por qué me pasa la pena, pero no le doy en ese momento cabida al pensamiento, sino como a llorarla. El amor romántico. No me estoy refiriendo solamente a lo mejor que se pueda dar en la pareja, sino que también a lo mejor con tu mejor amigo o amiga o algún vínculo cercano que tengan. No necesariamente solo me estoy refiriendo más amplio al, en el sentido del amor romántico. Pero el amor romántico lo que nos hace es olvidarnos de nosotros y empezar a depender y ser sumiso o sumisa de otra persona. Porque necesitamos así como tanto ese cariño y ese amor y como que se nos destruye la vida si esa persona no está. También nos enferma caleta. Quería tocar ese tema también porque es íntimo y es político. En mi experiencia de cómo gestiono la salud, creo que lo fundamental para mí ha sido el autoconocimiento, conocerme. Y en ese conocerme también como explicarle a quienes me rodean. Por ejemplo, yo vivo con mi hijo, mi gato, mi perro, pero hablar con mi hijo, hablar con mi compañera, hablar con mi amiga y explicarle ciertas cosas que a lo mejor no comprenden de mí y que me pueden ayudar como en momentos más conflictivos. El humor también me ha salvado mucho, o sea, he ido también dosificando mi sentido del humor porque a veces se pasa de la raya. Pero también el humor siento que da una chispa cotidiana que me alegra mucho. Y también lo otro es optar, ¿ya? El optar a qué, tener tal conciencia de qué me hace bien, qué no, y encontrarme con esas cosas que sí me hacen muy bien. Por ejemplo, yo soy música y lo menos que hago es música. porque estoy siempre haciendo mi pega, que acá, que allá. Entonces, como darme el espacio para lo que yo realmente amo, desarrollarlo. Y cuán lo importante que es poder estar en redes que acompañen a otras, pero que en un momento esa red también me pueda acompañar a mí. Y ese sentido, por eso hablaba de tierra y territorio, yo lo he encontrado en Lobos Feministas Tierra y Territorio, porque ha permitido eso de que no siempre es una la que da, no siempre está en pos de otras, sino que eso en un momento, esa vuelta vuelve a una. Yo creo que es importante en esto de la gestión de la salud reconocer, ya lo hemos dicho de alguna manera, las redes. En este último momento a mí, bueno, me gustaría más que nada así como dejar un espacio para la gratitud. Si bien es cierto, yo nombré hartas cosas de cómo me he ido gestionando la salud, de cómo he ido haciendo mi proceso y mi búsqueda, pero tengo en estos momentos, cuento así como con un manso piño así de amistades que están ahí para apañar en los distintos momentos. Solo contar con una red ya te mejora. Avanzar, caminar juntos, ayudarnos, apañarnos y también politizarnos. Eso es importante. Porque al final somos todas activistas y eso también nos hace, como lo hemos conversado ya fuera de micrófono, nos hace también posicionarnos de una manera distinta también en todos los procesos y también en los procesos de salud y enfermedad. Así que eso, terminar con esa gratitud. La enfermedad puede, como no, pero puede llevarte a un viaje profundo y que en mi caso al principio cometí un poco el error de creer que era un viaje que iba a tener un fin que culminaba con mi máxima sabiduría, que ya me di cuenta que no, cuando volví a sentirme mal y dije, ¿qué? Volví a sentirme triste, ¡no! Y que en el fondo lo que quería decir es que el viaje profundo ya es un fin en sí mismo. El patriarcado, la heteronorma y todas las opresiones estructurales nos alejan de esas redes. Muchas personas que viven violencia están solas y no tienen las redes politizadas que sería hermoso que tuvieran. Y de hecho necesitan mucho tenerlas, pero las condiciones no son posibles. Y que siempre uno puede salir de esos lugares. Creo que eso te da la politización de tu experiencia también, saber que tú puedes estar ahí, que estuviste ahí, que pudiste haber estado ahí, que tu experiencia no es la de esa persona vive violencia porque ella es la violentada. Tú podés caer ahí. Lo hermoso de poder sentir que hay otra, que hay otro, que hay otra, y que tú no estás sola. Entonces, esto es un poco como a quienes nos van a escuchar o a quienes van a, en un momento se van a encontrar con esta conversación. Es como darle un poco eso, buscar, que busquemos dónde está esa amiga, esa conocida, esa persona, ese espacio, esa red que nos puede orientar un poquito cuando una se siente enferma, no tiene luca, está sola. No encerrarse, yo me encerré muchos años. Entonces, abrirnos el mundo para no pasarla tan mal. Para concluir, volvemos a traerles a Victoria Las Rosa en su libro Curandería. La incertidumbre es la piel de los cuerpos, la fluidez de una idea antes de ser capturada en la formulación, la potencia de la pregunta desentendida de la duda. Se mueve distraída de las coartadas de la alternativa, mueve en sordina de cierto brotado, posibilidad de la escritura, sorpresa, ante el igual que repite la diferencia de los tiempos. Tiempo venidero inscribe en las presencias consistencia ligera. La incertidumbre denuncia la imposibilidad de ser y también la imposibilidad de una desformalización absoluta. Acompaña el silencio, abraza carcajadas sin sentido ni dueño, acecha realidades, desarma equivalencias, alberga lo extraño, de bien extraño en las vidas afirmadas, y locura, a veces. Ábrenos, respira, espera, apresura, enamora, traspiés, escucha el acá del mundo para esperanzas, sin ideales, monta simulacros sin originales, baila el sueño de la lucidez. Incertidumbre, herida, reparo sin, inmolar sin, glorificar sin, explicar, puede destruir sin eternizar, construir, paralizar, detener, apabullar, perderse, lamentar, lamentar sin, historizar puede volverse. Incertidumbre es lo efímero de lo que consiste, es viajar mar sal apátrida, punto de inflexión, fuerzas cósmicas, calcio, descanso en el umbral del humano invitación, paradójica escribir sin, describir poetiza el cristal, rompe el espejo, gesta el instante. Invitación sin dueño a dejar de ser uno, a habitar las palabras, apalabrando al abismo, abisma el misterio. Ni verdadera ni falsa, suerte neutra, sin talismanes. Un vendaval sin furia, sin motivos, una ciudad inevitable. La incertidumbre es el espacio público de lo íntimo, la intimidad compartida. La incertidumbre no es, y sin embargo puede pasar, y entre los pasos resguarda el arte de los museos y lo singular de los doctores. Estás escuchando Diálogos Vivenciales de Autogestión en Salud.